Héctor y César, gracias por su amistad, ¿eh? Sincero, yo tuve un amor y ya no lo tengo. Yo tuve un amor y no fue sincero. Yo tuve un amor y ya no lo tengo. Mala, pero qué rica eres. Más amor, ya no te quiero. Aventurero corazón, aventurero, ya no me pidas más amor, ya no te quiero. Mala, mala, mala, mala, apártate de mí. Pero mala, mala, mala, no me hagas sufrir. Mala, mala, mala, mala, apártate de mí. Pero mala, mala, mala, no me hagas más sufrir. Mis viejitos, como los quiero. Fue sincero. Yo tuve un amor y ya no lo tengo. Yo tuve un amor y no fue sincero. Yo tuve un amor y ya no lo quiero. Amor, ya no te quiero. Aventurero corazón, aventurero, ya no me pidas más amor, ya no te quiero. Mala, mala, mala, mala, apártate de mí. Pero mala, mala, mala, no me hagas sufrir. Mala, mala, mala, mala, apártate de mí.